porqué. Yo soñando sin saber, tú durmiendo junto a él. A Dios le pregunto ahora, ¿por qué existe la traición? Si siempre te respetaba y traicionaste mi corazón. Un día te darás cuenta cuando te vaya muy mal. Lo que en la tierra se hace tarde o temprano lo pagarás. Yo buscando tu querer, tú mintiéndome por qué. Yo soñando sin saber, tú durmiendo junto a él. Mi madre toda ternura, mi padre la comprensión. En cambio tú eres engaño y mi alma sufre por el dolor. Aunque la suerte se esquiva, no tengo ningún temor. Pero es mejor que te vayas, aunque te extrañe y muera de amor. Yo buscando tu